cierto, nos vamos a Santa Fe, la otra orilla, y está Hernán Tetamanti, ex jugador de básquetbol, ex jugador de Ferro, ha jugado en Unión Santa Fe. Hernán, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué haces, Fabián? Buen día, ¿cómo andás? Bueno, ahí ya escuchaste a Marcelo Casareto. Sí, estuve escuchando algo. La verdad es que hay cosas que creo que siendo miembro de la Asociación de Clubes uno no puede decir cuando ellos son evidentes que no hay agresiones hacia los jugadores. Me parece que acá todos tenemos que hacer un mea culpa, saber qué es lo que hizo mal cada uno. Unión repudia completamente la actitud de los hinchas que partieron los carteles de publicidad y que les entraron a la cancha, pero me parece que vivir echándole la culpa al otro y no pensar en lo que hace cada uno hace muy mal, y más siendo dirigente de la asociación como es Marcelo, que es prosecretario, protesorero, no lo sé. A ver, yo te voy a contar lo que pasó realmente. Cuando llegan los colectivos de Unión, los mandan directamente, los van a buscar al túnel un patrullero y los guía hasta la cancha de Chahue. En el momento de llegar a la cancha de Chahue, los hace entrar por la calle local y desaparece completamente. Ahí sufrieron roturas de vidrio, botellazos, piedrazos. Vos conocés, Fabián, la cancha de Chahue. No sí, es un sí, lugar donde haya elementos en la calle como para decir, bueno, puedo tirar 10 piedras. No hay una piedra en la calle. Es en pleno centro. Yo estoy convencido que esto fue algo armado y orquestado. No me cabe otra. Le busqué la vuelta, decir, bueno, ¿por qué vino por acá? Los colectivos no van por donde quieren. Los colectivos, la policía los va a buscar. La gente que se acercó, perdón, que te saludo, Hernán, y te pregunto. Sí. Soy Matías Traversa. ¿Cómo andás, Matías? Las personas que fueron a ver el partido, ¿pagaron su entrada? Nos preguntábamos con Fabián esto. ¿Son socios? ¿Son personas que habitualmente van a ver básquetbol? ¿Es gente de hinchada de fútbol? Te aclaro una cosa, y ustedes cuando han venido lo han vivido. Por eso te pregunto. Unión repudia totalmente la presencia de barras en la cancha. La barra de Unión no fue. La barra de Unión no va a ver básquet. La barra de Unión no le interesa el básquet. Le interesa el fútbol. Eso es. Estas son agrupaciones de hinchas, peñas, y hay una filial muy grande de Unión porque hay muchísimos hinchas en Paraná. Ese es el público que... O sea, pagaron todas estas personas pagaron su entrada. Pagaron su colectivo, pagaron su entrada. Si vos ves las redes sociales donde difunden el precio de los colectivos, no hay nada que salga del club, no hay nada donde el club haya puesto nada. Son agrupaciones que siguen a ver a Unión, al básquet y al fútbol, a todos lados. Pero de ahí a decir que son barra bravas, me parece que hay una distancia muy grande. Sí, muy grande, muy grande. Muy grande. Ahí comparto. Escucha, independientemente de lo que pasó y que se ve en video, y donde Chagüe es obviamente responsable, eso está claro también, y del fallo, que uno puede estar de acuerdo o no, y uno puede decir que sí, que le parece que está bien y todo. Yo soy un partidario de que se sancione duramente a todos los que están metido en el medio de la violencia, porque esto es una actividad es muy diferente con respecto a lo que es el fútbol. Pero Unión de Santa Fe, ¿qué va a hacer al respecto? Porque evidentemente el que lleva las de perder en este caso es Unión de Santa Fe en el fallo, ¿no? No, principalmente vamos a apelar la medida, vamos a proponer jugar el quinto juego en Santa Fe, aunque sea sin público, porque me parece que la ventaja deportiva ganada en una cancha no se puede ganar en un escritorio. Eso es lo que vamos a proponer. Después, el informe del comisionado es todo contra Unión. Todo contra Unión. Pero ahí está el punto. Esto es lo que yo explicaba anoche y explico ahora. Es fundamental el informe del comisionado técnico. Bueno, tal vez en este caso sea fundamental el descargo que haga Unión también. No, seguro que esa es la segunda parte, pero para la primera sanción, lamentablemente o no, depende cómo se lo mire, por ahí Batistela, que es el comisionado técnico del que estamos hablando, como decís vos, todo el informe fue en contra de Unión de Santa Fe. Claro, pero por eso, Fabián, Batistela... Sí. Pero pará, Hernán, hay que ponerse en el lugar del comisionado. Fue el comisionado técnico. El quinto partido que los focos de conflicto estuvieron de los dos donde lugares. Recibimos insultos, golpes, agravio de todo tipo, rotura del colectivo, y el único informado, ¿quién fue? Unión. Unión fue informado en cancha de Junín, y vos has ido a Junín y sabés que lo que es estar en la cancha de ciclista. Totalmente. Y es un tipo que realmente yo hoy hice mi descargo. Y lo único que creo que es un tipo que falta la verdad. Hay videos donde está a un metro de donde los hinchas de Chávez golpean descaradamente a los jugadores de Unión. No está de otro lado. Lo de la manga se ve. Los corre, se va, se pelea con los hinchas de Chávez y no informa nada de eso. Claro. O sea, ¿cómo? No, me parece que es un informe completamente parcial. Pero entonces no es una... Creo que acá la ADC tiene que actuar con justicia, y si nosotros tenemos que ir a jugar a Sunchales, vamos a jugar a Sunchales. Pero la justicia tiene que ser pareja. Está bien. Ahora, esta es el gran punto, y con esto terminamos porque ya se nos va el programa. La justicia va a ser pareja en tanto y en cuanto. Ahora escucho el descargo de ustedes, pero en primera instancia, con el informe de Batistela, que es injusto, ¿sí? Si no puso todo esto que se ve en el video, que contó Matías, que Casareto estaba parando los hinchas, de la manga. No, lo contó Casareto también, sí, recién. Sí, yo también lo vi eso en el video. ¿Cómo no? Si no puso todo esto, el informe ya es injusto, y a partir de esa injusticia... Y se lo ve Batistela firmando. Que hay en el informe, me parece que se puede rever el fallo, ¿no? Fabián, yo no dudo que Casareto se mete a frenar a la gente de Chávez, como lo hice yo, vas a ver en el video 20 veces tratando de subir a la gente de Unión que entró a la cancha. Cuando mueven el aro en el primer tiempo, el aro se mueve porque está pegado a la baranda. Y si bien los hinchas de Unión en un principio se subieron y movieron el aro, eso es repudiable, y eso merece una multa, eso merece una sanción. Ahora, yo me subí a la Popular a correr a toda la gente para que no muevan el aro, y no lo movieron más desde el segundo cuarto, no lo movieron más. Y el día anterior, la misma gente que ha habido en gran número de Unión perdió por 30 puntos y no hizo ningún desmán. Hernán. No le pegó a nadie, no le pegó a ningún comisionado, no le pegó a ningún jugador. Nosotros jugamos 5 partidos locales contra el Chávez. Nosotros no tenemos la suerte de jugar con 6 policías locales. A nosotros la policía de Santa Fe nos exige 8. En los playoffs con el Chávez nosotros contratamos 16 policías más 10 seguridad privada del club, para evitar todo tipo de problemas. Acá quien debe correr con la organización de los partidos es el equipo local. Seguro. Cuando jugamos nosotros 5 partidos con el Chávez, no voló un papel. Hernán, se nos acabó el tiempo, te pido mil disculpas. Queríamos escuchar tu descargo. Vamos a seguir atentamente el tema. Mañana estaremos con esto nuevamente. Ojalá que puedan, lo que lograron deportivamente, lo puedan llevar adelante en la práctica. Y estaremos charlando contigo seguramente en el día de mañana. Gracias a la gente de Tarafa. Un abrazo. Por habernos dado los minutos estos, que fueron muy valiosos para nosotros. Gracias a ustedes, porque estos hechos de violencia se tienen que repudiar y tienen que desaparecer del básquet. Completamente tienen que desaparecer. Estamos de acuerdo. Hernán Tentamanti, un abrazo enorme. Hasta mañana. Otro. Hasta mañana. Chau, hasta mañana a nuestra audiencia.